Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, ya sea a través de su dial en AM o si no también a través de la internet, que de hecho es la mayoría de personas que nos siguen a través de la internet. Un gran abrazo para todos ustedes en esta tarde de lunes. Se acabaron las fiestas de Quito y ahora prepararnos para la Navidad y el Año Nuevo en este mes un poco ajetreado. Hoy lunes, nos llegan buenas noticias desde Venezuela, así como desde Washington. También estaremos hablando sobre la elección de Tamara Adrián como diputada venezolana. Ella es la primera mujer transgénero electa por el voto popular como diputada en ese país, y seguramente una de las primeras a nivel latinoamericano y de las pocas a nivel mundial. Así es que estaremos hablando de este tema. Y también el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, publicó un informe sobre la violencia contra las personas LGBTI. Un informe que revela algunos datos interesantes y para el cual se tomaron varias fuentes, varios informes que se han hecho en el caso ecuatoriano, por ejemplo, la Fundación Ecuatoriana Equidad, Asociación Silueta X, la Fundación Causana, entre otras organizaciones que emitieron informes sobre la situación de las poblaciones de la diversidad sexual y de género aquí en el país. Recordemos que este es el programa Punto Diverso, es el encuentro con las diferencias, es el programa de la radio pública, de la radio de la Casa de la Cultura, dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, esto es lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Vámonos con un poquito de música para empezar y después vendremos con los temas que les hemos propuesto. Vamos a escuchar Can Can, su canción Caos. Yeah. Tamara Adrián, primera diputada transgénero en la historia de Venezuela. Candidata a diputada por Caracas por el Partido Voluntad Popular, uno de los 27 que integran la opositora Mesa de la Unidad Democrática, fue elegida Tamara Adrián el domingo, el día de ayer, en las elecciones legislativas de Venezuela, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en lograr un escaño en la Asamblea Nacional de ese país. Mis primeras sensaciones son de una enorme responsabilidad y una enorme felicidad. Entiendo que esta responsabilidad histórica que me toca a mí consistirá también en abrir por primera vez la discusión en Venezuela al tema de la diversidad sexual, que está muy retrasada en mi país, pero ampliamente difundida en otros puntos del continente, afirmó Adrián para declaraciones del diario El Tiempo desde Caracas. Según ella, desde el inicio de la jornada electoral, se vislumbraban altas expectativas de cambio de la gente y un masivo compromiso con las votaciones, que se evidenció con una alta cifra de participación que llegó al 74,25%. Desde la mañana, según las declaraciones de Adrián, se veían vientos de cambio, pero hacia la tarde ya empezamos a ver unas proyecciones más certeras y nuestros testigos iban dándonos informes desde los puntos de información que parecían alentarnos a que íbamos a ganar por mucho. La importancia de esta elección es que se convirtió en una elección plebiscitaria y no en una elección de diputados, explicó la diputada electa. La instrucción del Comando Central de la Mesa de Unidad Democrática era no divulgar ni repartir rumores, porque la avalancha de información era muy grande, pero siempre tuvimos la convicción de que el gobierno iba a respetar los resultados. Adrián no es una recién llegada a la escena pública venezolana. Desde hace más de 15 años es defensora de los derechos humanos y una fuerte activista por los derechos de la comunidad LGBTI. Fue candidata a magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en ese país. Tiene además dos hijos de 28 y 26 años de su primera unión heterosexual y, por mantener la identidad masculina ante el Estado, logró casarse con una mujer hace 21 años atrás. A partir del 5 de enero, Adrián asumirá su escaño con la convicción de que Venezuela necesita salir de la crisis económica, pero también buscar nuevos espacios de diálogo para los temas sociales. Ahora tendremos que ponderar cuándo podremos tener ese debate sobre la diversidad sexual en el país, porque por ahora la prioridad de los venezolanos es la reconciliación política, la reconstrucción del tejido social y las políticas económicas para salir de este desastre, indicó Tamara Adrián. La comunidad LGBTI de Venezuela es ampliamente discriminada. Según un informe de la Red de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el colectivo es un grupo vulnerable para la tortura y malos tratos, lo que incluye asesinatos, agresiones físicas y verbales, chantaje, extorsión, persecución, detenciones arbitrarias, especialmente por parte de cuerpos de seguridad del mismo Estado venezolano. Una gran noticia que nos llega desde Venezuela. Ojo que es una persona transgénero femenina, que lleva muchísimo tiempo en la, tal como dice la nota de prensa, en la arena pública, ¿no? En este debate que se hace públicamente en la defensa de los derechos LGBTI. No es una invención nueva, ¿no? O sea, Tamara Adrián es doctora, además, se graduó en la, estudió en Francia, su doctorado es en Derecho Comercial por la Université, una de las tantas universidades de París. Previamente, antes de presentársele su candidatura para las elecciones que se dieron ayer en Venezuela, ella ya había intentado ser parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero tengo entendido que en esa ocasión no fue de las personas que se seleccionaron para ocupar los cargos de ese del más alto Tribunal de Justicia de Venezuela, el Tribunal Supremo. Es una mujer preparadísima, es una mujer que de seguro le va a hacer bien no solo a las demandas de igualdad y de equidad de las poblaciones, de la diversidad sexual y de género, sino a todos los venezolanos. Como ella misma decía en las declaraciones para el diario El Tiempo de Bogotá, es hora ahorita de esa reconciliación política, ¿no? O sea, la polarización en Venezuela ha sido terrible y creo que hay que ver cómo pinta el escenario político venezolano a raíz de estas elecciones que se dieron el día de ayer, ¿no? De seguro estaremos pendientes de la labor que hará Tamara Adrián desde su escaño en la Asamblea Venezolana, y de seguro hará un muy buen papel porque es una mujer, como les digo, no está improvisado su papel en la esfera pública, sino que ya ha venido trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Y esto, el hecho de que ahora sea diputada electa, es como un premio para ella y para todas las poblaciones de la diversidad sexual y de género, ¿no? Curioso, es muy curioso que en Venezuela, un país que de hecho está un poquito en la retaguardia en cuanto a los derechos del LGBTI a nivel latinoamericano, es curioso el hecho de que tengan ahora una diputada trans tan capaz, tan preparada, y que tiene tanto que ofrecer a toda la población, insisto, no solamente a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. También se debe destacar que llevar a la reflexión, no tanto destacar, sino el contundente triunfo, ¿no?, que tuvo los miembros de la oposición en Venezuela. Esto creo que es un claro mensaje para el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vámonos con un poco de musiquita para cambiar de tema hacia el informe de la CIDH. A ya viene del futuro, Alcaloides. Qué buena que está la música que se hace ahora aquí en el Ecuador. Antes escuchábamos Cancán, que ya es una banda que viene ya, que tiene ya su trayectoria, sus añitos ya de dedicarse a la música. Y ahorita escuchábamos Alcaloides con Ella Viene del Futuro. Como les comentaba al inicio del programa, ahorita vamos a dar lectura a una igual nota de prensa sobre este informe sobre la violencia contra las personas LGBTI que ha publicado precisamente el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 7 de diciembre, comunicados.co. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha publicado el informe regional sobre la violencia perpetrada contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, LGBTI, o percibidas como tales, o con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas, o cuyos cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado de los cuerpos masculinos y femeninos. En varios países de la región se han registrado avances significativos en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, pero continúan registrándose altos índices de violencia. Esta violencia, tal como lo demuestran los múltiples testimonios que recoge el informe, tienen altos niveles de ensañamiento y crueldad. Asimismo, hay una invisibilidad de la violencia cotidiana que afecta a estas personas y que no se denuncia ni se reporta en los medios. El informe aborda las variadas formas de violencia contra cada uno de estos grupos, segmentos poblacionales. Según el registro de violencia contra personas LGBTI que la CIDH llevó adelante por un periodo de 15 meses entre 2013 y 2014, los hombres gay y las mujeres trans constituyeron la mayoría de las víctimas de asesinatos y de actos de abuso policial. Las mujeres lesbianas y bisexuales son afectadas particularmente por violencia intrafamiliar y violencia sexual. Por su parte, las mujeres trans son el grupo más afectado por la violencia policial, sobre todo en el contexto del trabajo sexual. En su gran mayoría se encuentran insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que suele comenzar desde muy temprana edad por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades. Mientras tanto, la violencia que enfrentan personas intersex es muy diferente. Niñas y niños intersex son frecuentemente sometidos a operaciones e intervenciones quirúrgicas que, en su mayoría, no son médicamente necesarias, con el único objeto de modificar sus genitales para que se parezcan más a los de un niño o a una niña. Aquí quepa la aclaración. Las personas intersex son personas que vienen a este mundo con características sexuales de ambos sexos, quizá más marcado el sexo masculino, quizá más marcado el sexo femenino, pero vienen con esta característica. Y lo lamentable es precisamente esto, ¿no? Lo que dice la nota de prensa, se los somete a cirugías cuando están a muy temprana edad y no se puede, y ellos no pueden decir que no se les someta, ¿no? O sea, no se espera a escuchar el criterio que ellos tienen, ¿no? Según una nota de prensa, estas cirugías de naturaleza irreversible se suelen realizar sin su consentimiento a bebés recién nacidos o niños y niñas de muy corta edad y pueden causar un enorme daño a las personas intersex, tales como dolor crónico, falta de sensibilidad genital, esterilización, capacidad reducida o nula para sentir placer sexual y sobre todo el trauma que les genera. La gran mayoría de asesinatos y actos de violencia contra personas LGBTI quedan impunes, según la nota de prensa. Existen varios obstáculos para el acceso a la justicia para personas LGBTI y sus familiares, que incluyen miedo a denunciar, subregistro del problema, abordaje inadecuado por parte de agentes estatales, falencias en las investigaciones, entre otros. La inefectividad por parte de los estados de aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación con los prejuicios y estereotipos que los agentes del estado tienen sobre las víctimas. Cuando los estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condenada y tolerada. no es condenada, perdón, y tolerada, lo que genera aún más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia. El informe aborda también la relación entre el derecho a igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Específicamente, la Convención Americana prohíbe la apología del odio, que constituye una incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. En el informe, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirman que la apología del odio que incite la violencia ilegal contra un grupo por motivo de su orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidad corporal está incluida en las expresiones prohibidas por la Convención Americana. La CIDH insta en el informe a los Estados miembros de la OEA a investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con la debida diligencia. Considerando el alto número de actos de violencia y el ensañamiento y la crueldad con que son perpetrados, se recomienda que siempre que se abra una investigación se incluya la hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio en relación a la orientación sexual, identidad de género y la diversidad corporal. Bueno, dos buenas noticias el día de hoy. Abordamos el tema de la elección de Tamara Adrián en Venezuela como la primera diputada transgénero de ese país, una de las primeras a nivel latinoamericano. Hoy, en los próximos días, voy a verificar este dato porque es súper interesante el hecho de que la sociedad vaya superando nuestros miedos que tiene a veces a lo desconocido. El hecho de que haya ganado en las elecciones demuestra que tiene respaldo popular en un país que, a pesar de que su legislación, como decía antes, está un poquito a la retaguardia de el resto de países latinoamericanos, que hemos dado buenos pasos hacia la equidad y la igualdad de las personas de la diversidad sexual y de género, pero sí nos quedaba ese trasfondo de que era un país, al igual que todos, ¿no?, profundamente, de todos los países latinoamericanos, profundamente marcado por el machismo y el sexismo. Pero creo que esta elección nos da un buen motivo para reflexionar por los caminos que toma a veces la igualdad, ¿no? De país en país difieren, no hay una receta escrita para llegar a la igualdad total. Un gran abrazo para todos, ya se me acabaron los minutos de este día, lunes 7 de diciembre. Invitarles a que nos sigan escuchando todos los días, de lunes a viernes, desde las 4:30 de la tarde. Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles, Andrés Viracocha. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.